La noche. Instantes que envuelven secretos de una manera extraña y abriga los misterios ocultos del día. Que sabe sorprender en el momento justo. Que de su sosiego o agitación surgen cosas. Así, porque ella quiere, en su capricho de esconder la luz. Muchas noches son para olvidar, y otras tantas para ser guardadas en el rincón donde se guardan esos recuerdos. Los que siempre están, los que te acompañan, los que te ponen una sonrisa pícara, una mueca triste, los que te generan melancolía, o los que solo pasan, te saludan y te arrancan una sonrisa ajena al momento. La noche suele ser desencuentro para algunos y encuentro místico para otros. Te puede cambiar la cara en un segundo y arrebatarte la razón con un beso. Y a veces querés estirarla, sabiendo que la claridad devela el misterio. Llegó la hora en que la radio, la noche y vos se unan para transmitir sensaciones, ideas, pensamientos, el medio justo para que nuestras distancias se acorten. Así comienza Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Sí, satisfacciones que nos queremos dar, ¿sí? Cuando pasaron 6 minutos de las, ya, de este jueves. Pero no, yo no me voy a dar satisfacción, porque la que abre sos vos. ¿Qué pasó que abriste vos? A mí me gusta abrir a veces. Uy, bueno. A veces, porque esta cortina que va a ser nuestra próxima cortina. Sí. ¿Le gusta esta cortina? Vamos también a que por las vías de comunicación opinen, porque esta va a ser nuestra nueva cortina, ¿sí? Con algunas cositas que le vamos a ir poniendo. Atención, porque se viene una renovación para mayo de la artística de este programa. Algunas secciones que van a cambiar un poquito de forma, ¿sí? Ojo, ojo también con ojo con algunos sorteos. Ojo, porque acá vamos a acercar nocturnamente. Sí. A ver, más y mejor. Más mejor. Más mejor. Más mejor para todos. Así que vamos a acabar de vuelta. A ver, me gusta esta cortina. ¿Me la subís? Sí. Echémosla un poquito más. Ay. Se pone el rapero, eso iba a decirles, queridos oyentes. Buenas noches, buenas madrugadas para todos. Esto es Acercamientos Nocturnos. Y ya es jueves, terminó el miércoles, es jueves. Qué bueno, es que porque es mi día favorito de la semana, ya lo hablamos esto. El tuyo también, ¿no? ¿Ahora entro yo? Ah, ya estamos al aire, ¿ya? Ah, ya estamos. Ah, sí, sí. Ahí está. Bueno, sí. A ver, yo quiero esto, porque esto parece que uno lo hacemos así como a propósito, como que ya tenemos el speech, iba a decir el cassette, una antigüedad absoluta, que tenemos el cassette puesto, ¿no? Pero lo que nos pasa, ¿qué pasa? Bueno, está Salomé Sanzi, que es la productora de este programa, ¿sí? También está Agustín en los controles, fiel siempre ahí, que ya está. Te vamos a empezar a desorientar poco a poco, Agustín, a partir de que lo acabáramos hoy. Bueno, lo que decimos, la catarsis que hacemos al principio en este programa, de decir, de respirar profundo, de estirarse un poco, yo creo que hoy más que nunca la hacemos en serio, no es en joda esto. O sea, el paréntesis que queremos hacer con este programa, de acercarnos a ustedes de una manera más relajada, de plantearles un momento, aunque sea dos horitas, que puedan bajar, como se dice acá en Argentina, dos cambios, es decir, la velocidad con que iban a 120 kilómetros por hora, bueno, la pueden bajar aunque sea a 80, 60, como para ver si toda esa carga de energía que, no sé, viene entre tipo tormenta eléctrica, porque con todo lo que te pasó en el día, si enumeras todo lo que te pasó, y yo puedo decir todo lo que me pasó en el día, donde, les doy un ejemplo, yo todavía no he llegado a mi casa. No llegaste a tu casa. Yo he salido a la mañana. Sí. O sea, son casi 10 minutos pasaron ya, o sea, ya estoy a jueves. O sea, el miércoles no fuiste a tu casa. Prácticamente yo el miércoles no lo viví poco. Ah. No, dormí apenas y no, después salí, no, y ahora cuando se termine el programa, tal vez vuelvo a mi casa. Y estuve todo el tiempo con rayos y centellas. En un momento hay que parar. Y Acercamientos Nocturnos te propone eso, frenar un poco. Sí, yo me imaginaba recién, los oyentes, ¿estarán en zapatillas o estarán descalzos? ¿Cómo estás, Clara? ¿Cómo estás en tu casa? A ver, claro. Frente a la computadora. ¿Estás descalzo? Pusiste www.cicloperradio.com.ar. Sí. ¿Sí? Ahí nos ubicaste. Ahí estamos. Acercamientos Nocturnos. ¿Sí? ¿Tenés abiertas más ventanas? ¿Sí? ¿Estás en Twitter? ¿Estás? ¿Tenés abierto el Facebook también? Ah. Porque también estamos ahí, Sí, estamos ahí. Estamos en Twitter, en @acercanocturnos, estamos, Sí, en Facebook, en Acercamientos Nocturnos, nos buscás en el buscador y también estamos. En nuestra página. Tenés abierto tu casilla de mail. Sí. Ahí también estamos, nos podés mandar un mail a ac.nocturnos@gmail.com. ¿Con quién estarán? ¿Estás sola, compañía, con tus hijos, hijas, estás con los muebles, solo, con el perro, con la gata, con el gato? Igual yo propongo lo siguiente, y si están con zapatillas, que se las saquen, que se descalcen, que estiren los pies y que se vayan a la cocina a buscar un vinito, lo descorchen, se sirvan una copita, vuelvan a la computadora. ¡Ah! Y nos escuchen, que se queden con nosotros hasta las 2 de la mañana. Arrancó eso. Arrancamos nosotros. Sí. Y les proponemos bienvenidos a nuestro mundo. Este paréntesis. Olvídense de los portales. Saquen los portales de noticias. Sáquenlos. Chau, ya está. Basta de dejen de TN, Crónica. Los portales argentinos, que YPF, que si nacionalizamos o no, que la estatización. Basta. Tenemos un paréntesis. Sí. Para nosotros, es el momento de nosotros, con Belén López Marco, que la, esa voz que ustedes escuchan, ¿sí? La mía, más o menos. Y nosotros tratamos de proponerte como apostillas de la vida. ¿Sí? Como apostillas. Pequeñas, así, pequeñas cositas que te pasan. Sí. Que tal vez no son tan pequeñas. Porque después te la revés y decís, si esto me pasa y tan seguido. Sí. A veces te proponemos eso. Y otras veces, como hoy. Sí. Te proponemos jugar un poquito. Proponerte un juego. Ajá. ¿Sí? Que tal vez roce con ciertas reflexiones que puedas hacer de tu vida. Tal vez. Tal vez. Todavía no lo sabes. No lo sabemos, pero. No. Pero principalmente te invitamos a jugar. Ajá. A que juegues con nosotros y que, ya te digo, puede rozar con cosas tuyas. Ojo, no estás en un programa ni zen. A ver, no hacemos psicoterapia. No. Claudio María Domínguez está en este momento en otro canal, en otra radio. No. Jugamos, ¿sí? Estamos jugando a una consigna que te vamos a proponer. Uh-huh. Te vamos a invitar a que, sí, por la vía de comunicación juegues con nosotros, porque es feo jugar solo. Y sí, nosotros ya dos. Ya desde chico, ¿no? Pero aparte, ya desde chico, cuando te dejaban apartado, que te ponías a llorar. Ay, es feo eso. Vos que trabajás con chicos. Sí. Porque Belén trabaja con chicos, ¿eh? Sí, trabajo con niños. Yo trato de que nadie quede apartado como buen docente. Y el que está llorando, así, tratás de integrarlo un poco. Y el que está llorando es todo, tímido. Estás abriendo, mira, todo un tema, ¿eh? Porque el niño que llora, generalmente, el niño que está. Estás abriendo todo un tema que mejor dejarlo para otro momento. Queremos decirte que lo del vino fue en serio, ¿eh? Queremos recordarle que nosotros nos damos un permitido, ¿eh? El permitido tuyo es escuchar este programa, ¿sí? Ahí está. Ahí, hace lo mismo en tu casa. Esto es para que ciertas marcas también nos promocionen, ¿eh? Claro. Así que, bueno, ahí está. Ahí se está sirviendo. No estamos, ojo, no es apología de nada esto, ¿eh? No, claro, es la copa relajante. Estamos tomando vino tinto, que es recomendable para la salud, ¿eh? Todo en exceso, el alcohol en exceso, es decir, digamos, como toda bebida en exceso, como todos los excesos de caramelos. Sí, sabes que golosinas. Ayer me comí un montón de caramelos y quedé todo el día destruida. Así que los excesos son malos en cualquier. Hay una frase muy buena de Charles Bukowski, un escritor, sí, claro, francés, ¿no? De la época de los Beatniks, que fue previo a los Beatles, ¿no? Que él decía que a la vida, sí, había que vivirla en exceso, no con excesos. ¿Sí? Entonces, nosotros te invitamos a que en este momento juegues con nosotros en exceso. ¿Sí? Y que los excesos que tuviste en el día los dejes. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Lo que te seguiste comiendo, haciéndote problemas por las cosas, bueno, basta. Ya está, ¿sí? Ya pasó, ya lo hiciste, no va a volver a pasar. Tal vez sí pasa, pero bueno, no importa, es el momento de olvidarte. Y hoy el juego es. Hoy el juego es el sí. Hoy hay que usar la imaginación, ¿eh? Sí. Hay que delirarse. Delirar. Está todo permitido, ¿eh? Porque es algo que hasta de acá, hasta tal vez sale una película. Mira, te digo. O tal vez se hizo una película, sí, con eso. Sí, eso te iba a decir, tal vez ya existe. Seguramente. A ver, vos, oyente, Sergio, Belén, sí. Nos morimos hoy, muerte. ¿Muerte? Chau, fuera. Menos mal que me tomé el vino. Sí. Por lo menos morir haciendo un programa de radio donde quiero estar. Lo vamos a tratar esto, ¿eh? ¿Dónde elegirías morirte? Ah, estaría bueno eso, ¿no? ¿O cuál es tu muerte favorita? ¿Cuál es tu muerte favorita? Ay, sí, me encanta. ¿No? La podemos poner también, ¿no? No, también puede entrar. Puede entrar. Bueno, repito, oyente, Sergio, Belén, morimos hoy, muerte, ok. Sí. Al instante volvemos a nacer, de cero. Sí. ¿Sí? Pero volvemos a nacer y vuelve nuestra vida, vuelve a estar como antes. Claro, esto es como que, a ver, imaginemos que científicamente en el mundo se ha comprobado de que te morís, sí, Y no es que te morís y, bueno, ya está, listo. No, no, volvés a nacer. Volvés, está comprobado de que tenés una segunda vida. Claro. De que tenés dos vidas, la primera. Sí. Y después viene una segunda. ¿Pero la segunda es igual que la primera? La segunda que vivís. Sí. Vos nacés con el mismo cuerpo y con la misma, digamos, con el mismo entorno social, con tus mismos papás, si tenés hermanos, con los mismos hermanos, ¿sí? Uh-huh. Y tu camino va a ir igual que la primera, en principio. O sea, en principio yo muero, vuelvo a nacer, sí, y tengo la misma vida que tuve, sí, nacés, antes. Sos un bebé, claro, el bebé, el recién nacido. ¿Y yo tengo conciencia de que estoy viviendo la misma vida que antes? Sí. Ajá. ¿Vos ves? Sí, sí, sí. Vos tenés plena conciencia, porque es más, tenés la memoria de tenés tu memoria intacta. Claro, pero ahora, ¿yo puedo corregir cosas que en la otra vida no...? Esa es la diferencia. Ajá. Vos podés... Lo que no, en la primera vida no podés porque es la primera. Claro. Pero en la segunda vida, vos tenés... dos ventajas tenés. Sí. Que ya conocés todo lo que es transitar una vida hasta donde te moriste. Claro. Por ahí te moriste a los 20 años, a los 30, a los 40. Uh-huh. ¿Hasta dónde llegaste? Sí. ¿Sí? Eso ya lo conoces. ¿Sí? Y tenés la posibilidad de lo que viviste. Sí. De modificarlo o no. De modificar lo que sea, lo que vos quieras. O sea, en mi segunda vida, ¿qué cambiaría de la primera? ¿Qué modificaría o qué dejo igual? ¿Qué lo dejo igual? No importa lo que. No importa. A ver, a mí se me ocurre, por ejemplo, yo desde los 7 años hasta los 14 tuve un flequillo horrible. Que nadie le decía a mi mamá, tu hija tiene un flequillo horrible. ¿Pero en qué momento te pusieron ese flequillo? Sí, a los 6, 7 años yo ya tenía. ¿Te llevaron a la peluquería? No, el problema era ese, que no me llevaban y tenía. ¿Te lo cortó tu mamá? Que crecía y era una cosa noventosa, bastante feo. Bueno, si yo volviera a nacer, le diría a mi madre, por favor, este flequillo, sácamelo. Claro, o sea, ¿cómo fue la situación? Tu mamá te sentó y te cortó el flequillo. Claro, exactamente. Y de ahí lo tuve hasta que pude decidir por mí misma no tenerlo. Ahora lo tengo claramente, pero ahora tengo flequillo. Bueno, ahora, suponiendo que Belén se murió, volvió a nacer, ¿sí? Y ahora que... llegó a los 7 años y ella se acuerda de que le cortaron el flequillo así. Bueno, ahora puede cambiarlo, puede decir que no le corten el flequillo. O irme al baño y cortármelo yo cortito, sola, por ejemplo. Puedes cambiar lo que sea. En esta segunda vida puedes cambiar lo que sea e ir para otros lados que no fuiste en la primera. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Y para que se entienda, que esto lo charlamos, te damos en duda. Cuando te morís en la primera, sí, te morís de la manera que vos, no sé, a la edad que vos quieras. Vos pones la edad que querés morirte si querés. Uh-huh. Y nos contás las maneras en que te morís. Te moriste, te atropelló un auto, no sé, y llegaste a los 40 años. Volviste a nacer. Ajá. Y tenés la memoria hasta los 40 años. Bien. Hasta ahí la tenés. Sí, sí. Pero la tenés intacta, ¿eh? Sí, sí. Pero puedes modificarlo. Podés modificar cosas que no te gustaron o que te gustaron o lo que quieras. La contra es que ya sabes todo lo que va a pasar. Claro. ¿Será una contra? Ya sabes todo lo que va a pasar, ¿eh? Mm. Esto que los que acá en Argentina que vieron Un Año para Recordar, que fue una serie, sí, ¿no? Que volvían un año atrás y que ya sabían lo que iba a pasar. ¿No? O volver, o la famosa película Volver al Futuro. Bueno, nosotros estamos haciendo una especie de Volver al Futuro, pero más acotado, ¿no? En vos mismo, ¿sí? O sea, vos, en este caso, lo que haces es morirte, ¿sí? Volvés a nacer, porque ya está comprobado científicamente de que volvés a nacer. Claro. ¿Sí? Y bueno, pero el tema es que ya sabes todo lo que va a pasar porque tu memoria está intacta. Ya sabes todo lo que... te puede llegar a pasar. Claro. ¿Sí? ¿Y qué haces con eso? ¿Lo cambias o no lo cambias? Ah. Ya de antemano, ¿sabes que te puede pasar eso? ¿Sabes? Como dijo Belén, que Belén le pueden cortar el flequillo y le pueden dejar horrible. Ella ya sabe que le puede pasar eso. Pero puede evitarlo. Claro. O puede dejarlo así, como está. Claro, igual que antes. Puede cambiar el destino. Sí. ¿Sí? Bueno, sí, sí. Ese es el juego que te proponemos hoy. ¿Sí? Que vos sos el dueño de tu destino en tu segunda vida. Y los traumas que me trajo ese flequillo, porque uno puede pensar que es algo estético. A los 7 años la estética mucho no importa, pero a mí me cargaban en el colegio. Sufría cargadas. Entonces, eso lo cambiaría. Y imagínate esto. Vos, por ejemplo, cuando elegiste la carrera que elegiste. Sí. No fue por el flequillo. No, pero diciendo a vos, Belén, o a todo eso. En ese momento que fuiste y te decidiste, bueno, voy a ser, no sé, abogado. Bueno, ¿volverías a hacer, a escribirte en el mismo horario, con los mismos compañeros? ¿Volverías a hacer la misma carrera? ¿O esa carrera que andaba dando vueltas, por ejemplo, quería ser actor? Sí. Y no, en esa segunda vida, ahora voy a ser. No, en la otra fuiste abogado. Claro. No, en esta voy a ser actor. Porque. Y tal vez me va mejor como actor. Uh-huh. Porque ya sé cómo me va como abogado. Ya sabés cómo te va. O sea, ya la viste. Ya la viviste como abogado. Claro. Igual está siempre el que se dedica a una carrera técnica, sea arquitecto, abogado, y en realidad era un gran bailarín. Entonces, ¿te darías oportunidad a desplegar ese baile tuyo? Por ahí, ya sabes que lo seguro ya lo viviste. Claro. Y decís, no, pero ahora voy a ser un abogado aún mejor. También. Y voy a sacarle más plata, y voy a hacer más cosas, y voy a tener más casos más complejos. Y, bueno, está en tus manos todo hoy, Todo. O sea, está comprobado de que vos podés vivir una segunda vida. Es decir, si ahora te morís, sí. Volvés a nacer. Sí. ¿Sí? No hay muerte, es decir, no hay, o sea, existe la muerte, sí, pero ahí te velan, van todos al velorio, sí, pero no te están llorando mucho, porque saben de qué es una segunda vida. Me parece importante que el oyente ponga cómo murió, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo fue su muerte? ¿Agregamos eso? Sí, me parece importante. ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? ¿Cómo murió y después cómo nació? Todo también. Ahí está, cómo murió, cómo nació, y que empiece a describir su segunda vida. Genial. Puede hacerlo eso, ¿no? Muertes posibles. Ahí está. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, te estamos tirando así, estamos completamente divagados hoy. Entonces, las ventanas que tenés abiertas, danos bolilla, Estamos en Twitter, @acercanocturnos. En Facebook, Acercamientos Nocturnos, nos buscás y ahí estamos. Qué lindo que nos mandes un mail delirándote y escribiendo, Si escribís tantas cosas a tantas personas en un correo electrónico, ac.nocturnos@gmail.com. Pero ¿sabés qué es más lindo todavía, Sergio? Sí. Que nos llamen al... Más lindo que vos. Ay, al 5272-8799. ¡Oh, placer! Un placer escucharte, oyente querido. Sí, sí. Y también, ya que están escuchándonos, acuérdense que, fíjense debajo en la página de cicloperradio.com.ar, está el chat de la radio, donde ustedes se ponen un nombre de usuario, ajá, ¿sí? Y hacen y una clave y opinan en la página de la radio, ¿sí? Sí. Que en este momento el programa que está saliendo es el nuestro, Acercamientos Nocturnos, y lo leemos al toque. Genial. ¿Sí? Como todos los que los manden, Sí. Así que vías de comunicación les sobran, ¿sí? Para que jueguen con nosotros, Estamos ya pisando casi las 12:27 de la madrugada. Esto es cicloperradio.com.ar. Estás en Acercamientos Nocturnos. Hoy tenemos una variedad de música. ¿Qué te puedo decir? Nosotros no pasamos mucha música nacional. No. Y tal vez en alguna vida, en la primera, te sentiste perdedor. ¿Y quién te dice que en la segunda decís, en esta no voy a ser perdedor, en esta me voy a sentir ganador? Bueno, algo así intentó hacer el soldado que cantó junto nada más ni nada menos que con el Indio Solari. Este temazo, escúchenlo.

teoría, una ecuación. A más merda, más música y más lírica. Ciclo de radio, un rayo que electriza oídos vegetalizados. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. ¿Qué tal? Seguimos acá en Acercamientos Nocturnos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, no, yo bien. Acá pasé, viví luz y entré. Ah, bueno, bienvenido. Acomodate por ahí. Dice aire acá. Sí. Ah, disculpa. Sí. Bueno, Arte Ya tenemos ahí en este momento. ¿Y quién? A mí me gusta cuando... Yo les voy a contar lo que... Porque ustedes esto no lo pueden ver. A mí me gusta cuando... No, ojo con lo que decís. Porque no pueden ver varias cosas. Cuidado. ¿Vos decís? Sí. ¿No lo cuento? Bueno, sí, dale, contalo. Bueno, voy a contar en parte lo que pasa acá. Ok. Cuando Belén ella hace la apertura del bloque, primero que se manda un qué tal, un buenas noches a los Santo Biasati, ¿no? que pero a su estilo. Santo Biasati, ¿por qué? A su estilo. Me estás a su comparando estilo. Con Santo. A tu estilo, dije. Bueno, no, a tu estilo. Pero es como si yo te digo, ay, vos sos como un Santo Biasati, pero a tu estilo, ¿eh? Y yo estoy, ¿sabes qué? ¿Qué me quieres decir? Santo Biasati se casó con Carolina Fal, que fue el amor de toda mi vida. Es más, hizo ese teatro conmigo y yo lo envidio a Santo Biasati. Santo Biasati se casó con Carolina Fal. Y tuvo un hijo. Me estás cargando. Tuvo una hija, perdón. Mirá vos. Sí. No sabía. Sí, y se llevan 25 años. Uy. O él tiene 65 y Caro tiene 40 años. Este ejemplo venía muy bien para el tema de las edades. Las edades, sí. Muy bien, estamos divagando, como es común acá en Acercamientos Nocturnos. Cuando pasaron 35 minutos ya este jueves. ¿Jueves? A ver, ¿fecha? ¿19? 19 de abril. ¿19 de abril? Del 2012. ¿Ya estamos terminando abril? O sea, estamos prácticamente llegando a casi mitad de año. Ay, no lo digas, sí, no lo digas. Increíble. Pero real. Pero real. En este caso vamos a un poco hacer un paréntesis de este juego que sigue, el juego que te propusimos, la consigna esta de que tenés una segunda vida, ¿sí? Hay que ver qué haces con esta segunda vida, si la modificás o no. ¿Te morís? ¿Cómo te morís? ¿Te morís? Contanos cómo te moriste. Claro. ¿Cuál fue la manera que elegiste para morirte? Sí. ¿Sí? Naciste y tenés la misma memoria, ¿sí? Que antes. Ajá. ¿Y qué haces con esa vida, con esa segunda vida, eh? Haces lo mismo, porque cambias algo. Porque no te llora mucho en el velorio porque saben de que volvés a nacer, digamos. Bailan en el velorio, yo creo que bailan todos. ¿Sí? Aprovechan para comer, hacer sanguchitos de miga, un poquito de vino. Y ahora más, porque saben de que no es que te moriste del todo, te pasó la primera vida. Claro. Es como que tenés es como si fuese un jueguito electrónico. Sí. La primera vida se fue. Bueno, ahora viene la segunda vida. O como un cumpleaños también. El velorio se convierte en un cumpleaños porque ahí empieza tu nueva vida. Así es, ese es el juego que te estábamos proponiendo. Un poco de divague no viene mal, porque a veces permite otro tipo de reflexiones, tal vez, ¿sí? En este caso vamos con la primera sección que tenemos en Acercamientos Nocturnos, que una sección que queremos mucho, ¿sí? Que se llama Arte Ya. Sí. ¿Sí? Y la queremos porque, además, en mi caso, además de locutor, intento ser actor. Belén es íntegramente actriz, ¿sí? Y somos básicamente artistas, ¿sí? O queremos serlo. Y lamentablemente en nuestro país, para todos los que nos están escuchando desde donde sea, en nuestro país muchas veces el arte es un poco vapuleado, ¿sí? O sea, está, inclusive, fíjense, está el arte under, ¿sí? El llamado arte under o el arte off o el teatro off. ¿Qué sería el teatro on, no? Porque off en inglés es apagado. Claro. El teatro apagado. O sea, sí. Imagínense un teatro apagado, que no tiene energía. Y después, arte under. Under en inglés es debajo. O sea, ¿debajo de quién está uno que hace, no? Claro, sí. Eso es despectivo ya, ¿no? Porque en ningún país se habla así. No, eso se está cambiando igual, de cualquier manera. Ya no... ¿Se está cambiando un poco eso? Sí, ya se está cambiando, no se les dice más, sino ahora el término es teatro independiente. Ya no, no se usan los términos. Pero yo creo que ¿qué es teatro? Llamémoslo teatro o llamémoslo como es la disciplina, ¿sí? No le pongamos ni independiente, dependiente, ¿no? Es como el periodismo, independiente, dependiente... Es periodismo, ¿no? Tratemos de... No sé, es una sugerencia. Bueno, acá lo que pretendemos en Arte Ya es presentarte ya, ahora, en vivo, diferentes eventos, espectáculos, muestras, de lo que sea, de la disciplina que sea, que está relacionada justamente con el arte. Ajá, puede ser una pintora que quiere exponer sus cuadros, un escultor... Cine, hemos tenido, teatro, sí. Música. Sí, sí. Hemos tenido mucho teatro. Hemos la última vez en vivo hemos tenido a Ximena González, una directora de un documental que está muy comentado. El otro día estaba viendo en La Nación. Actualmente en el Bafisi. Uh-huh. Y en este caso, que le hemos postergado, La verdad que se la bancó bien este hombre, ¿eh? Porque iba a salir el programa pasado y no salió, y es más, iba a salir el otro y tampoco salió, pero la tercera es la vencida, ¿sí? ¿Será un defecto argentino esto que postergamos siempre? Por eso le digo buenas noches, porque él solo se va a presentar, a Marcelo Fernández. ¿Cómo estás? Buenas noches, sí. Es un defecto argentino esto de que iba a dar el otro miércoles, pero estamos hoy en vivo. Postergamos todo siempre, ¿no? Sí, los argentinos tenemos defecto, ¿viste qué va a ser? Así que, pero bueno, contentos acá con la propuesta de Virginia, que es parte de la producción de Defectos Argentinos. Y bueno, un saludo a Virginia Bacarecha, que es la que nos provee de varios espectáculos, ¿eh? Una gran... Virginia, sí, trabaja la producción. Una gran laboradora como difusora, ¿eh? Gran laburante. Sí, sí, así que le mando un saludo grande, que nos está apoyando. Y bueno, estamos en vivo, estamos despidiendo acá un amigo nuestro que se va a España, en Palermo. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás, Marcelo? Estoy en... ¿A dónde te llamamos? En Luchada, mirá. ¿Qué? En una cantina en Luchada, con mi productor. Ay, yo la conozco. Sí, muy buen clima. Muy buen clima. Sí, muy buen lugar. Estoy con mi productor, Eduardo Roseto, que me invitó a cenar porque se nos va un amigo a España que también colabora en el espectáculo. Así que aquí estamos y esperando tu llamada. Tal vez están mis amigos por ahí. Bueno, ahí saludos está. Para todos. Ahí está, que pongan ahí una netbook o una notebook ahí y que los pongan en vivo. Ahí está. Bueno, contanos un poco. A ver, para los que Marcelo Fernández está presentándose ya desde hace un tiempito con su espectáculo que se llama Defectos Argentinos en el Teatro Enertaza, ¿sí? Pero cuando uno habla de Defectos Argentinos, basado en los cuentos de Roberto Fontana Rosa, ¿no? Un genio, ¿no? El mayor de mis defectos, pero contanos un poquito por qué, porque, a ver, agarrar algo de Fontana Rosa ya es un desafío. Sí, ¿por qué? ¿Qué es lo que te inspiró a agarrar, a tomar a Fontana Rosa y llevarlo a las tablas, no? Bueno, justamente mucha gente no sabe que los cuentos de Fontana Rosa no son hechos para teatro. Pero bueno, yo era un lector muy asiduo de él y decidí, como hace años que hago teatro, buscar algo en el tema del humor y encontré estos cuentos que me identificaban mucho y bueno, me tomé el atrevimiento de hacer una adaptación que tiene muy buena respuesta del público, es un espectáculo muy divertido, y juntando el mayor de mis defectos y Medieval Times, logré hacer Defectos Argentinos. ¿Con qué? Vamos a ir a los defectos argentinos. Vamos a suponer que estamos acá, ¿no? ¿Qué defectos argentinos ves, Marcelo? Por ejemplo, uno al voleo. que puedas comentar. Cuando viajamos por el mundo somos agrandados, ¿viste? Capaz que conocimos un país en Europa y decimos que conocimos bien, ¿viste? Es así, o estuvimos con una chica, qué sé yo, en España, por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, y no sabemos el puntaje de esa chica, pero decimos que era 9.90, ¿viste? Los argentinos somos así. Pero los tipos o las mujeres, porque hay una diferencia entre hombres y mujeres que Montana Rosa siempre la diferenció, ¿no? Sí, bueno, acá Fontana Rosa, el personaje este es un poquito machista, ¿no? ¿Qué le pasa a este personaje? ¿Qué le pasa? Y viaja por todos lados y tiene unas aventuras que a veces no sabemos si es verdad o es mentira. Pero bueno, hay cosas que cuenta que realmente que le pasaron. Porque viaja por Israel también. Exacto, Israel, Europa. Anda por toda Europa, después vuelve para Miami, anda por Disney. Unas aventuras, la verdad, muy muy linda para que empiecen a ver, y nos quedan dos viernes, les cuento. Dos viernes. Escúchame, cuando viaja, me detengo en Israel, que me causa mucho. ¿Qué le pasa cuando viaja a Israel? Y no sé si vos conocés Masada. Sí. Bueno, hace un viaje a Masada, donde conoce una estrella de cine internacional, que ajá, no te voy a decir quién es, que lo vengan a ver el viernes. Sí. Y bueno, tiene una aventura, pero típica de un macho argentino que la deja tambaleando esta estrella de cine. ¿Cómo piensa este macho? ¿Cómo la encara? Más o menos. Sí, porque no hablar inglés, viste, muchos años de hablar inglés y tiene una forma de hablar impresionante. Morcillea todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo? Morcillea todo el tiempo. Sí, what's your name? My name is Carlito, que es el nombre de él. Y bueno, la va piloteando y sale muy, muy, muy, muy victorioso este muchacho. Después se suma un tanguero, ¿viste? Hay un tanguero argentino, hay una caja de piropos, así que es muy divertida la obra. Esperá un segundo, porque tengo a mi productor acá, al lado mío. Quiero que le hagas una pregunta al productor que, digamos, apoyó este proyecto, y gracias a él estamos en la calle Corriente. Te lo paso un segundo, Eduardo Roseto con vos. Ahí está. Hola. ¿Qué tal, Eduardo? Mucho gusto, ¿cómo va todo? Ahí. Bien, por suerte. La están pasando mal, por lo que veo, ¿no? Prolongando la alegría de los viernes hasta los miércoles. Pero, así que juntamos energía de la buena, de la que siempre desparrama Marcelo encima del escenario. Sí. Y bueno, y el viernes seguramente continuará con ese derroche de buen humor. ¿Qué te impulsó, Eduardo, a producir a Marcelo? ¿Pues ya lo conocías a Marcelo desde antes? Lo conocía y vi la obra cuando la realizó hace, no recuerdo exactamente si 6 o 7 años atrás, también en la calle Corrientes. Y bueno, después, como son estas cosas de las casualidades y las causalidades, nos reencontramos privilegiando el tema de tener un sentimiento amateur hacia la cosa, no respondiendo únicamente al aspecto económico, sino a una propuesta que refleje un estilo de vida y un estilo de hacer las cosas. Decidimos apoyarlo, no soy yo solo, puede en algún momento lucir como que soy la cabeza de un grupo de gente que lo apoyó. Creemos que realmente ha salido fantástico, porque medimos las cosas por la repercusión del público, por la aceptación. Eso, perdóname, ¿qué público te fue a ver? ¿Fueron parejas? ¿Fueron más hombres que mujeres? ¿Con qué repercusión se encontraron después, no, a la salida del teatro, por ejemplo? Yo creo que el público predominante es aquel que está entre los 25 y los 40 años. Siendo un... ¿Más hombres que mujeres? ¿Parejas, hombres y mujeres? ¿Hombres solos, mujeres solas? La mayoría deben haber sido parejas. No te puedo precisar una estadística, ajá, al respecto. Sí, cosas que no las hubiésemos podido detectar por nosotros mismos, sino porque lo dice la gente, sí, sí, que en un periodo de 2 meses hubo por lo menos, no quiero exagerar, pero 10, 12 comentarios de gente que la fue a ver más de una vez. ¡Epa! Y que acercaba a otra gente recomendándola y como siendo gráfico en la apreciación, haciéndose cargo de esa recomendación, acompañaban a todos y querían compartir ese momento. Es un momento que en la generalidad puede ser para reírse de los argentinos, de la, del modo de ser de los argentinos. Claro, porque y en lo, sí, ¿no viste? En lo individual sí. Es reírse de cada uno mismo. Por eso es que Marcelo logra provocar esa comunicación con el público, en el cual todos en algún momento, algunos por una cosa y otros por otra, nos sentimos identificados con el personaje y lo compartimos del único modo posible, así, que es riéndonos, festejando la ocurrencia. Claro, porque yo me imaginaba esos típicos codeos en la pareja, como diciendo, viste que este sos vos, o viste que esto es vos, o esto nos pasó a nosotros. Eso es así, y si no se ríen de qué les pasó a un vecino, que o a un primo, o a un cuñado, dicen, este es igual a Tito, a Roberto, a Juan Carlos, que supo contar aventuras que tienen un punto de contacto con la realidad y mucho más de difusión en la propia imaginación, ¿no? Pero bueno, realmente estamos muy conformes. Ya quedan dos funciones por el convenio que teníamos con el teatro y que tiene la sala comprometida con otros espectáculos, uh-huh. Y no seguiríamos allí. Pero bueno, los esperamos a todos en estas dos funciones y en la última los esperamos con una sorpresa. Epa, epa. Y te hago una. ¿No les tienta ir a la tierra de Roberto? ¿Ir ahí a Rosario? Está programado para julio y agosto. Después volver a Buenos Aires, pero en julio y agosto vamos a hacer Tandil, Azulolavarría, está quedando alguna en el tintero, San Pedro y Rosario. Sí, digo, para que lo que nos escuchen, culmina, ¿no? La gira en Rosario. Arranca por la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Azul, Tandil, Olavarría, y después hacemos San Pedro, que me estoy olvidando una ciudad que probablemente quede mal. Varadero. Acá Varadero, me sí. Marcelo, que es Varadero y Rosario. Bueno, entonces. Y culmina en Rosario. Entonces, terminan el viernes 27. El acá viernes, en Buenos Aires. No, el viernes es. Hoy es día 18, es el viernes 20 y el viernes 27. El 27 es la última. Esa es la última, acá en Buenos Aires. Sí, el viernes 27 es la última en Buenos Aires, donde tenemos preparada una sorpresa para quienes nos han acompañado y los que nos acompañen en esa última función. Entonces, vamos a pasar bien toda la data de Efectos Argentinos, entonces, en el Teatro en Artaza, que es en Corrientes al 1700. 1743. Ahí en primer piso, ¿sí? Complejo La Pasiva, primer piso. Y vamos a decir de que, bueno, la actuación y la adaptación, por supuesto, libre es de Marcelo Fernández, ¿no? Así es. Por supuesto, la producción general es tuya, de Eduardo Rosetto, ¿sí? Que con que estamos hablando. A ver si vos corregime, ¿eh? La producción es nuestra amiga, ya puedo decir mi amiga, Virginia Bacarezza. Sí, sí. Inestimable la colaboración de Virginia Bacarezza, que realmente nos ha sorprendido a todos con su calidad y su calidez. Y la asistencia de dirección es de Fernanda Galvanini, que le mando un saludo porque con la que estuve hablando todo el tiempo, estos días. ¿Puede ser? Sí. No nos olvidamos de nadie, ¿no? No. Después hay un montón de gente que se suma. Los técnicos, claro. Sí. Pero creo que bueno, todos se sienten incluidos. Bueno, entonces están todos invitados para ya, por supuesto, este viernes. Quedan dos viernes nada más. Este y el otro, como para que vayan a verlo a Marcelo Fernández con los Defectos Argentinos, ¿sí? Así es. Bueno, por supuesto, ahí están en una especie de mesa de galanes. Tienen garantizado que en algún momento de la obra se van a ver a sí mismos, porque es cualquier porteño, cualquier argentino que se precie de tal, en algún momento de la obra se ve a sí mismo. Y además, los que no son argentinos, viste que en este momento tenemos una cantidad de turismo. ¿Qué le dirías a un turista? Perdón, no te escuché. Claro, estamos teniendo muchos turistas brasileños, viste, por el cambio. Sí. ¿Qué le dirías a un turista que nos está? Porque tenemos oyentes, nosotros tenemos muchos oyentes paraguayos, uruguayos. Claro, creo que la verdad, para es una obra que incluso Marcelo maneja giros idiomáticos que, si bien el término puede ser conocido por cualquiera que conozca el idioma, el concepto está destinado al argentino. Claro, claro, claro. Bueno, entonces, ya ha pasado el chivo, entonces, viernes 23 horas, muchas gracias a vos, por supuesto, Eduardo, a Virginia, que fue, bueno, a Marcelo por prestarse, y ahí, por lo que veo, es una mesa de galanes, ya siguiendo con Fontana Rosa, digo, están haciendo una mesa de galanes ahí. ¿Qué no hay ahora? No estamos en la mesa del Cairo, pero quizás amanecemos pero en la mesa del Cairo. Hay un vino, ¿qué hay ahí? Estamos haciendo sobremesa y bueno. ¿Sobremesa? ¿Y hubo una picadita o algo así? ¿O hubo un... comimos una buena pasta. Ah, bueno. Y un buen tinto. Ahí sí, ahí está. Bien, bien combinado. Bueno, así es. Muchas gracias. Así bueno, que, bueno, gracias a vos, Invitamos a todos y bueno, gracias por la gentileza. Y bueno, la tercera era la vencida, que teníamos que hacer. Y bueno, por supuesto que acá le estaremos pasando hasta y siempre están invitados para difundir bueno, les vamos a hacer llegar para algunas entradas para que ustedes por supuesto invitados, pero muy agradecidos, porque queremos verte. Queremos verte para que tienten a los oyentes de ustedes y ustedes del modo que lo consideren conveniente las repartan. Pero muy muy agradecidos los oyentes porque van. Seguro que sí. Bueno, Eduardo. Bueno. Un abrazo a Marcelo y a toda la producción de Defectos Argentinos. Gracias, un abrazo. Chao, buenas noches. Bueno, ahí se fue entonces. Hablamos más con Eduardo que con Marcelo. Sí. Yo creo que Marcelo estaba medio... Un poquito estaba, medio, ¿no? Copetín, ¿no? Te paso con mi productor. Bueno, no. Ya ven, ¿no? Todo lo que sea de Fontana Rosa siempre es interesante. Para los que no conocen a Fontana Rosa... está bueno conocerlo a través de una obra de teatro. Es muy difícil llevarlo a Fontana Rosa en una obra de teatro. Por lo menos da curiosidad de ir a verlo. Sí, totalmente. Da curiosidad. Sí, sí. ¿Sí? Uno puede decir, me gustó o no me gustó. Pero ya Fontana Rosa, que es uno de los humoristas base de este país de los últimos por lo menos 30 años... ya eso te tienta a ir a ver una obra basada en un libro de Fontana Rosa, ¿sí? Así que bueno, ya lo ha dicho el productor, Defectos Argentinos en el Teatro Enertaza, en Corrientes 1743, primer piso, es casi Corrientes y Callao, acá en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, Y con esto, bueno, ¿qué te pareció esto? ¿Vos serías...? Esto es un poco machista esto, Digo, porque Fontana Rosa era... huele machismo, sí. Huele un poco de machismo en todo esto. Pero no voy a juzgar, voy a ir el viernes y después tenemos hablamos. Entradas para ir, nos han invitado recién. Así que vamos y voy a corroborar el machismo. Así que, bueno, ustedes pueden... Recuerden que vamos a estar en Arte Ya... Pero presten atención a esto, Tenemos, por las vías de comunicación, ¿recuerdan las vías de comunicación? ¿Sí? Las recordamos, sí. Vamos a ver si las recuerdan, ¿Sí? Vamos a ver. Pero, si las recuerdan... Sí. A los que las recuerdan, al toque les vamos a dar entradas para ir a ver el Defectos Argentinos. Ajá. ¿Sí? Sí. Porque si no, estamos repitiendo todo el tiempo el tema de las vías de comunicación, y después no. Tienen que registrar. Así que no, vamos a, hagan las tareas. Porque tienen abiertas muchas ventanas. Vieron que cuando estás en la máquina, tenés abiertas 15.000 ventanas y decís, ay, tengo una de Cíclope Radio. Sí. No, pero no somos una ventana más. Danos un poco de bolilla, porque relájate un poco nosotros, deja todo lo que tenés que hacer mañana, ya está. Son casi la 1:00 a.m, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Sí? Puedes tener la posibilidad de ir a ver un espectáculo interesante. Ajá. ¿Sí? Como es Defectos Argentinos, ¿sí? En el Teatro N. Artaza, ¿sí? los que nos están escuchando del conurbano o de otras provincias, ¿sí? Por ahí estás momentáneamente este fin de semana acá. Te vas al teatro. El que viene y te vas al teatro, mira. Sí. Por ahí estás, nos estás escuchando desde Córdoba. Te ganaste, mira, dos entradas para. Por lo menos dos entradas para ir al teatro, ¿sí? También tenés un 2x1 para ir a ver Casa Matriz en Liberarte. Ajá. También tenés para ir a ver las últimas funciones de La Siesta en el Teatro La Mueca. Sí. ¿Sí? Pero tenés 2x1 o, si vas solo, tenés un 50% de descuento. Para La Siesta. Para La Siesta, si decís que venís de Acercamientos Nocturnos. Bien, te puedes armar un fin de semana súper teatrero. Súper teatrero. Sí. Así que tenemos muchas entradas, ¿sí? Y además, mira lo que te digo. ¿Qué? ¿Tenés ganas de ir al Bafisi de vuelta? Sí. Al Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. Sí, yo quiero, sí. ¿Y tenés ganas de ir a ver el documental de Ximena González? Sí, quiero ir de nuevo. ¿Mal del viento? Sí. Bueno, podemos darte una entrada. Uy, ya. Ah, ah, ah. ¿Por qué? Repite el 19 de abril. Ajá. O sea, mañana. Mañana. Ah, ah. Apúrate. Y nos gustó mucho, fuimos a ver ese documental. Nos gustó muchísimo, así que no se lo pueden perder, de verdad. Un documental 90 minutos... llena la sala, no corrió una mosca. Solamente eso les decimos. Sí. Una mosca. Ni se levantó una persona. Yo que he visto. He ido a 6 Bafisis. ¿Sí? A 6 festivales independientes. En un documental, yo por lo menos no tengo. No recuerdo que eso haya sucedido. ¿Sí? Y no es porque yo no la conocía a Ximena. Uh-huh. La conocí a través de su obra. Sí. ¿Sí? Así que no es que yo soy amigo o amiga, ¿sí? Así que bueno, a través de las vías de comunicación, a ver si te las acordás. Déjame decirles un secreto a los oyentes, vos no escuches. Yo les comento esto. En Twitter, @acercanocturnos, en Facebook nos buscan por Acercamientos Nocturnos y el mail es ac.nocturnos@gmail.com. Sergio, ¿podés volver? Never tears apart in excess. 1:00 a.m. Pongámonos un poquito cachondos en esta noche en Buenos Aires. 1:00 a.m. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings. Some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds colliding and they could never, ever tear us apart. fools. I'm not crazy. Listen to me. Please listen. If you don't, if you won't. Shh. Listen. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. You have no choice. Acercamientos nocturnos, cuando la radio es nuestra. Bueno, ¿y de qué estamos hablando esta noche? Estamos proponiéndote que te imagines lo siguiente. Te morís. Muerte. Al instante, volvés a nacer. Te morís. Me encantó eso. Te morís. Te morís. Muerte. Sí. La muerte la puedes inventar vos. Al instante, volvés a nacer. De cero a la edad que tenías antes. Volvés a tener la misma vida que tenías antes. ¿Qué harías? ¿Qué no harías? Otra, como una segunda chance para corregir cosas o no. Puedes hacerlo, ¿eh? Así como la semana pasada decíamos que podíamos ser magos y cambiar todas las cosas, uh-huh. Ahora no es necesario ser magos. Tenemos el poder de cambiarlo porque ya sabemos lo que viene. Podemos hacer otra cosa. Sí, somos humanos. No hace falta ser magos. Pero podemos hacer otra cosa. Ajá, así que elegí tu muerte y contanos qué modificás o qué no modificás y dejás todo igual. Vos, Sergio, si tuvieses una nueva vida, una segunda vida, ¿qué harías? No nos alcanza, tenemos que terminar las 12 programas. Sí. Y no. Hay mensajes primero, ¿no? Está bien, vamos primero. Vamos primero con los mensajes y ahora te digo. Escapate. El Tero, presentame a Sol. Me encantaría saber quién es Sol. Me estás engañando. ¿Presentarme a Sol? Sí. ¿Será Salo? ¿Cómo Sol? No sé. Bueno, Tero... Primero aclarar por qué te dicen Tero. ¿Entendés? Porque sea por Tero... Es decir, o porque sos un tipo alto... Que no sé, que dicen un tipo garza. O te apropiaste del... Cuando uno se apropia del sobrenombre que le ponen, es tremendo, ¿no? Porque si te ponen, suponete, si te ponen, no sé, lechuga. ¿Entendés? Y hacerte cargo de decir, sí, no, yo soy lechuga, ¿viste? No. Claro, apropiarte del sobrenombre es bravo, ¿no? Sí. Sí. A ver. Ahí, ¿el Tero está contestando? Sí. ¿Qué dice el Tero? No, pero acá me pasan. No, a ver. Me pasa, ¿no? Bueno. Seguí leyendo que acá Salomé me está pasando en la computadora, así en la cara. Perfecto. Juanita dice, vos te habla, postea fotos tuyas, me cabe tu voz y te doy. ¿Quién dijo? Juanita. ¿Repeto? Creo si que no es repeto, no, ¿eh? No. Juanita, una foto mía. Bueno, entra a Acercamientos Nocturnos. Sí. Y creo que debe haber fotos mías. El culo. Bueno, Juanita, ahí lo tenés. ¿Por qué no entras a Facebook? Claro. Y posteas algo que querés. ¿Por qué no me mandás un mail a c.nocturnos@gmail.com? Claro, ¿por qué no? Pedí una foto por ahí. Martín, buenas noches, Sergio y Belén. Buen programa. Gracias, Martín. Estos seguidores, me parece. Sí, el muchacho nos escucha de seguido. Bueno, y Pompilio. Nos dice, nos imagina su muerte y nos dice... ¿Pompilio? ¿Como el expresidente de Boca? Ay, no sé, no desconozco. El expresidente de Boca se llamaba Pompilio. Bueno, acá también, Pompilio. ¿Sí? ¿Se llama Pompilio? Con Elie, claro. Claro. Morí garchando con Sirio, dice Pompilio. Él quiere morir garchando con Sirio y después cuando nace... Se lo volvería a archar, probablemente. Sí, elegiría la misma muerte. Yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo es el nombre de Pompilio? Pompilio. Se llama Pompilio. Pompilio, te tengo que decir algo en privado. Me gustaría que llames Pompilio. Yo te voy a decir algo de Jessica Sirio que no lo vas a poder creer. Oh, ¿tenés el dato? Te vas a desilusionar de algo de Jessica Sirio. ¿Qué? No, te lo voy a dejar así. Me intriga. Pompilio, y a todos que escucharon este mensaje, yo les voy a decir algo. Si llaman ahora, de Jessica Sirio. Wow. Bueno, comprobado, comprobado. A mí esto no me lo contó nadie, porque yo no, en algún momento trabajé para la señorita. Ah, mira, ¿y qué hacías? Y esas cosas, no, pero son cosas que ya está, que le he pasado. Sergio, me estás escapando todas las preguntas. Hay un mail de Natalia Pacheco. Natalia Pacheco, no vamos a decir el mail porque no dice. Dice, si elijo una forma de morir, sería de viejita. Y me gustaría que fuera a tu lado. Ahora, en mi segunda vida, no me hubiera alejado de vos como lo hice en la primera. Natalia. ¿Para mí es esto? ¿O para mí? No, dice para Sergio, dice acá. No, es muy lindo, Natalia, que vos ponés. Bueno, está bueno eso. A ver, si elijo una forma de vivir, sería de viejita y me gustaría que fuera a tu lado. Ahora en mi segunda vida no me hubiera alejado de vos como lo hice en la primera. ¿Pero cuándo estuvimos, Natalia? Porque yo no me acuerdo. O sea, Estás rompiendo el corazón en este momento. Se lo estás partiendo en Natalia, 100. A ver, yo invito primero. Invito a Martín. Sí, Martín. Que es un seguidor de Belén. Invito a Natalia Pacheco. Invito a Pompilio. Sí. A que al 5272-8799. Porque tienen el teléfono a mano. Lo tienen. De línea lo tienen a mano. ¿Sí? Sí, seguro. Si son de Buenos Aires, estoy seguro. Porque no sé. Y si no. Escríbanos un mail y lo llamamos nosotros. Escríbanos un mail a c.nocturnos@gmail.com o por Twitter @cercanocturnos y lo llamamos nosotros. Sí. ¿Sí? Y profundicen sobre lo que dicen. Estas cosas que están diciendo. Sí. Pompilio seguro es porteño por el garchando con Sirio. Garchando con Sirio, sí. Garchando no la usan en San Luis. O tal vez sí, y nos sorprenden, pero... Puede ser, ¿no? No, yo sé que Sirio es a nivel internacional. No, Sirio sí, yo me refería al término. Sí. Yo estaba pensando, ¿no? Que además vamos a agregarles una... A ver, nuestra productora Salomé, que está en todo, ¿no? Que está en... ella es la que está... manejando la computadora, la Matrix, le decimos nosotros, nos ha dado una idea interesante. Ustedes eligen qué espectáculo quieren ir a ver de los que estamos sorteando, ¿sí? Si quieren ir a ver Defectos Argentinos, si quieren ir a ver Casa Matriz, si quieren ir al Bafisi, sí, o si a ver el documental de Ximena González, o bien si quieren, porque ya termina el espectáculo La Siesta. Son todas cuestiones que ya terminan ahora. Claro. O sea que si no llaman ahora, la semana que viene ya está. Ya se lo perdieron. Sí. No llaman, no nos escriben. Ya no van a tener la oportunidad y es gratis esto. Entonces, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer el oyente que quiere ir a alguno de estos espectáculos? Tienen que, por Twitter. Sí. Sí, tienen dos maneras de hacerlo. Tres maneras, si querés. Pueden hacerlo por Twitter en @acercanocturnos, ¿sí? Que estamos online. Por Facebook nos buscan como Acercamientos Nocturnos. Y si no, nos escriben, por supuesto, un mail, como lo ha hecho, por ejemplo, Natalia Pacheco, ahora online, a c.nocturnos@gmail.com. ¿Sí? O si no, también pueden hacerlo por donde nos escuchan, por cicloperradio.com.ar. Sí, en el chat interno, pero preferimos que no lo hagan porque precisamos sus nombres y sus apellidos verdaderos. Claro. Sí. Pompilio, si quieres ir al teatro, claro, vas a tener que dar tu nombre. Porque necesitamos para la lista, sí, que para presentar en el teatro, sí, necesitamos sus nombres verdaderos. Claro. Sí, no tan ocultos. Estábamos hablando de esta consigna loca que pusimos hoy, de decir, yo me muero, ¿sí? Por alguna razón, me atropello un auto, me cae algo, muerte súbita, qué sé yo, y vuelvo a nacer. ¿Vos qué muerte elegirías? ¿Cuál sería la muerte que vos elegís? Yo quiero algo, una muerte que no me entere. Ajá. No sufrida. No, porque si es Frida, no, no me gusta eso. Sí. Algo que no me entere, ¿sí? Este, y después estoy pensando más en el tema de la segunda vida, ¿no? La muerte que elegiría sería primero una muerte que salga en la placa de crónica. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, me tomé algo, no sé, me hice una eutanasia. Porque la eutanasia, ¿sí? Cometí un delito, porque la eutanasia no está, acá en Argentina está prohibida, cometí un delito, entonces Crónica me saca en la placa roja y dice, se murió cometiendo un delito. Igual tenés un gran problema, porque volvés a nacer y te llevan preso. Vos cometés un delito, te matás. No, pero vuelvo a nacer y soy bebé, no me pueden llevar preso por ser bebé. Ah, no sé, eso hay que... A mis padres por ahí le pueden hacer algo, ¿sí? Claro. Por ahí, pero ya soy bebé, ya... No sé, un juez va a decir, pero es un bebé. Al orfanato. ¿Qué le pueden hacer? Porque aparte mis padres hacen cargo, dicen, bueno, no sabía lo que hacía en la primera vida, ahora se puede resarcir en la segunda. Bueno. ¿No? Porque podemos corregir, porque podemos cambiar. Claro, sí se puede. Yo te voy a decir lo que yo, primero, lo que yo no haría es, primero, a ver, ¿puedo hablar así sinceramente? Y ¿sí? Para eso estamos, claro. Primero, lo que no hiciese es, ¿cómo te puedo decir? No voy a permitir, porque yo les voy a contar, yo nací de una familia judía. Ajá. No les permitiría ni a palos que me corten el pito. O sea, nada de circuncisión. No me esperaba. Por eso. Más... No me esperaba todo por menos más... eso. Por más que sea higiénico, yo quiero elegir cuando sea consciente si quiero o no que me corten parte de... ay, no me sale la palabra. La pielcita. La pielcita. Yo igual creo... No quiero, pero porque yo quiero elegir eso. Pero... Es muy doloroso. Te hicieron un favor. Yo creo que... Bueno. Prepucio, gracias. Gracias. Gracias a la médica que la puso. No quieren que me corten el prepucio. Quiero elegirlo después. Pero cuando tengo una actividad sexual. No tengo actividad sexual, ¿por qué tengo que tener cortado el prepucio de antemano? Y me hacen sufrir de bebé. Sergio, es un desastre. Los que tienen el prepucio, para mí es mejor. Siendo mujer lo digo, ¿eh? Los que tienen el prepucio es mejor que los que no lo tienen. Para mí sí. Fundamentamelo. A la vista, al... Porque puedes jugar. Es más higiénico, el otro me da impresión. No, cuando te sacan el prepucio es más higiénico. Claro, por eso. No, sí, es más higiénico, claro. Sin el concuerdo, prepucio, claro. Concuerdo, pero ¿por qué cuando soy tan... Cuando tengo meses, me hacen llorar, me hacen terrible? Pero imagínate... Yo me la banco de grande, no, de grande me la banco. De grande. Quiero tener la posibilidad de elegirlo. ¿Vos te parece que eso te marca psicológicamente para sí, toda tu vida? Sí, me marcó. Me marcó porque yo cuando nací, yo pensé de que todos tenían el pito igual. Te tenían el pene igual, de que todos los tenían sin prepucio. ¿Y cuándo te decepcionaste? ¿En qué gimnasio? Cuando vi de que todos tenían otra algo. ¡No! Cuando vi de que cuando era chico, veía de que todos tenían pielcita. Y no, y sobre todo cuando debuté y querían jugar conmigo con algo que yo no tenía. Entonces, yo después digo, claro, si yo no lo elegí esto, lo elegieron mis padres, ¿no? Por una tradición judía. Eso es lo primero que haría, es tratar de ver cómo evitar eso, ¿no? Por supuesto de que siendo bebé no lo puedo evitar, ¿no? Trataría de que, no sé, pastelería, no sé, les haría pis en la cara a mis padres, algo así, una cosa así. Claro. Trataría de evitar de que eso suceda. No sé si... Yo no creo poder evitarlo eso. Pero yendo a algo más adulto... Sí. ¿No? yo lo que... Primero lo que evitaría es que mis padres... A ver si esto les pasó. A ver. Evitaría que mis padres me impusiesen lo que tengo que estudiar. Ajá. Si yo tengo ganas de estudiar, sobre todo en la secundaria, porque la primaria la hacemos todos en el mismo lugar, pero yo en la secundaria podemos elegir. Yo no quiero en la secundaria, para lo que nos escuchan en la preparatoria, donde se escuchan desde otros lugares, ¿no? Uh-huh. Ya cuando pasa al otro nivel, a un nivel de adolescente, uno puede elegir si uno puede estudiar para algo más técnico, algo más artístico. Bueno, yo, desde que termine mi último grado en la primaria, ¿sí? En mi educación primaria, yo desde ya elegiría lo artístico. A vos te obligaron a estudiar otra cosa. Exactamente. Yo fui a un industrial. Uy. Y yo jamás supe dibujar ni un monigote. Entonces a mí me impusieron toda mi vida, no sé, a ustedes, oyentes, sus padres, ¿le han impuesto en cosas? ¿No les da cosa como diciendo, y si hubiese pataleado un poquito más y me hubiese revelado un poquito más, no hubiese cambiado un poquito la historia? Y yo creo que sí, a mí nunca me impusieron nada, todo lo contrario, demasiado libre, demasiado. Demasiado. ¿Y qué te pasó con eso? Y no, me hubiese gustado un poquito más. ¿Más límite? ¿Qué te hubiese gustado? Un límite. Decime un límite que te hubiese gustado. Lo que a mí me hubiese gustado es que me hubiesen escuchado. Yo desde... ¿No te escucharon? Desde los 10 años quería hacer danza y no me llevaron a danza. Con lo cual soy una semi bailarina frustrada. ¿Con ese cuerpo nunca te llevaron a danza? Con este cuerpo nunca me llevaron a danza. Ustedes no saben. Nunca le vamos a mostrar el cuerpo de... Por ahora no es, por lo menos. Hasta que no haya radioimagen. No lo vamos a mostrar en el cuerpo de Belén. No. Tendrán que llamar solamente para tener una foto de Belén. Tienen que llamar por teléfono. Ahí podemos negociar. Me estás vendiendo como un pedazo de. Pero podemos negociar eso. Ahí, pero el que llama por teléfono tiene que ganarse tu foto. Ojo, vos tenés que decidirlo eso. Estás concursando con mi cuerpo, Sergio. No, para nada. Vos vas a elegirlo eso. Ah, ok, bueno. Esto es segunda vida esta, además. Estamos, bueno, imaginando esto que estamos charlándolo con Belén y también un poquito con Salomé, que está en la producción. Un poquito... no le preguntamos a Agustín nunca nada, ¿no? Lo que pasa es que no puede hablar. Claro, él nunca habla. ¿A vos te pusieron algo, Agustín? ¿Te impusieron algo? ¿Vos volverías a ser el Agustín que sos ahora? Siempre, no cambiarías nada. No, él es un operador bárbaro. Es así. Está estudiando sociología como yo también. Además soy sociólogo yo. Estás a tiempo de cambiar. En esta primera vida te digo igualmente. Estamos en esta situación. Contanos cómo te imaginas tu muerte, ¿sí? Porque todos nos morimos. Sí. Estamos todos destinados a eso. Claro. Pero en este caso, el juego es que apenas te morís, volvés a nacer. Y volvés a nacer con la misma memoria que te moriste. Claro. Mirá qué loco. Porque ya sabes lo que te puede llegar a pasar. Ya tenés experiencia apenas que nacés. Claro, podés prever, insistir más en el caso de ir a estudiar danza, ¿no? Me quedé pensando en eso. ¿Te quedaste pensando? Completala antes de ir al tema, a ver. En esto, que yo quería ir a danza a los 10 años y nunca me llevaron. Y podría ser una bailarina en este momento. O sea, en tu segunda vida, ¿cómo lo ves? ¿Qué haces ahora? ¿Volviste a nacer, Belén? Volví a nacer, tengo 10 años, quiero ir a estudiar danza. Mi madre me dice que no. Y insisto mucho, mucho. La insistencia. ¿Qué haces, Patalía? ¿Qué haces? ¿Le escupí? Sí, ¿qué haces? Sí, la despierto todas las mañanas. Le saco la frazada diciéndole que quiero danza. Le abro la puerta del baño. ¿Amenazas que te vas de tu casa? ¿Te escapás? Amenazo que me voy a ir, ¿sí? Y nunca voy a volver. Sí, armo el bolso adelante de la cara de mi madre. Bueno, muchas cosas haría. Y sí. Al borde de que te peguen un bofe. Un bofe acá en Argentina sería una cachetada. Al límite, sí. Al límite. Sí. Está bien. Bueno, Cuéntenos. Además, estamos sorteando entradas. Se acaban las entradas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Tenemos... ojo que tenemos algo que no dijimos. Tenemos MSN. MSN. Hemos inaugurado... Te pueden chatear con nosotros a través del MSN, que es acercamientos.nocturnos@live.com. Si nos agregan, pueden chatear también con nosotros por el MSN. Chateemos un rato. ¿Sí? Por Facebook, como te dijo Belén, nos buscan por Acercamientos Nocturnos. En Twitter, @acercanocturnos. Y por correo electrónico, ac.nocturnos@gmail.com. Sorteamos entradas y... Cuéntenos un poquito de todo lo que estamos hablando, porque si no, esta charla de café y citando a Fontana Rosa es como una charla de café sin cafés, ¿sí? Así que estaría bueno que a esta hora, sobre todo 1:24 de la mañana ya este jueves, sería interesante de que ustedes participen. Y quien va a participar... Es alguien que se ganó el mercado norteamericano y cómo, ¿sí? Dicen que es una de las sucesoras de muchas intérpretes de distintos estilos. Acá en Argentina no tuvo mucha repercusión. Estamos hablando de Fiona Apple. Este es un tema viejito, del año 99, pero muy bueno. Se llama Paperback y suena así en Acercamientos Nocturnos. I was staring at the sky, just looking for a star to pray on or wish on or something like that. I was having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew was a hopeless to be had. But then the dove of hope began its downward slope, and I believed for a moment that my chances were approaching to be grand. But as it came down near, so did a weary tear. I thought it was a bird, but it was just a paper bag. Hunger hurts, and I want him so bad. Oh, it kills, 'cause I know I'm a messy. Don't wanna clean up. I got to focus. These hands are too shaky to hold. Hunger hurts, but starving works. When it costs too much to love. And I went crazy again today, looking for a strand to climb, looking for a little hope. So's everything, but he didn't get it. I thought he was a man, but he was just a little boy. Hunger hurts, and I want him so bad. Oh, he kills, 'cause I know I'm a mess. He don't wanna clean up. I got to focus. These hands are too shaky to hold. Hunger hurts, but starving works when it calls. Starving words when it costs too much to love. Hunger hurts, but I want it so bad. Radio. Cuando cae el sol, la noche comienza a hacerse más y más espesa, y el ruido mundano de bocinas y autos cede para entregarse al ansiado silencio. Nuestras hormonas se abren de par en par a la espera de encontrar su realización plena. Buscamos acercarnos a esa persona que pueda hacernos volar en una noche sin fin, o que se convierta en un amor de película, un amigo o una amiga del alma, o, ¿por qué no?, un mimo al pasar. En acercamientos nocturnos llega simplemente a relaciones, cuando todo puede suceder. Continuamos en acercamientos nocturnos. Ahora tenemos la sección simplemente relaciones. No, para. Exactamente, simplemente relaciones. ¿Qué pasa? Para. Agustín, para. Cortame todo. ¿Qué pasó, Sergio? Cortame todo porque... ¿No te acordás del nombre de la sección? No, lo peor de todo es que lo dijimos. Esto produce antes de salir el vino gracias a la gente que nos ha... Ya vamos a decir la marca, en breve. En breve. Pero... ¿Rebobinamos? Dale, volvemos a empezar. ¿Rebobinamos? Dale, sí, me parece bien. ¿Qué tal, oyentes? Seguimos en acercamientos nocturnos y ahora tenemos la sección Aquella noche inolvidable. ¡No! ¡No! ¡Pero te vas a hacer como Sofovich! ¿Pero qué me haces, querida? ¡No! ¡No es así esto! ¿Pero para qué te contrato yo? Me estás desconcentrando. No. Cortame todo. ¿Qué tal? Y acá continuamos en acercamientos nocturnos con simplemente relaciones. Exactamente. Hoy tenemos dos mensajes. Simplemente relaciones. ¿De qué se trata todo esto, no? Antes de leer los mensajes. Muy bien. Claro. ¿Cómo te pones así? Ah, bueno. Sí. Persona, oyente, persona que está del otro lado, mujer o hombre, quiere relacionarse con otra persona del mismo sexo, del opuesto, relacionarse en cualquier aspecto, sea tanto relación para encontrarse y tomar un café, sea en tanto para encontrarse y dar una vuelta por la plaza y después cada uno se va a su casa. Ajá, o ajá. Sea para tener un gran encuentro y no verse nunca más en la vida, o para entablar una pareja, un noviazgo, para lo que ustedes quieran, para qué quieren relacionarse. Quiero acotar a lo que dice Belén, ahora que después de estar rebobinados lo dijo bien. Es porque está borracho, no se da cuenta. Mala fama que me haces y no es cierto. No está borracha. Yo quiero hacer un llamado a la solidaridad. Muy bien. Que tiene que ver con lo siguiente. En estas épocas, ¿sí? Sobre todo las personas que pasan los 27, 28 años, hasta los 40, 40 y pico, hay pocos lugares donde uno puede encontrar una persona para relacionarse. ¿Sí? Hay pocos lugares, porque lamentablemente todo está configurado acá en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, para que uno vaya a un boliche o un local bailable, como quieran llamar, y pase la noche, o simplemente se conecte a una página de chat y... estás en la computadora ahora, ¿no? Porque nos estás escuchando. Y pones un buscador y decís, ay, yo quisiera encontrar a alguien. Ahora, escúchame, en esa página de chat, generalmente, ¿qué es lo que sucede? Mienten, porque se pone un nombre falso. Puede ser, dicen que son mujeres y son hombres y son mujeres. O sea, dicen que tienen 35 años y tienen 25, dicen que tienen 25 y tienen 55. Es decir, es importante que en esta sección no mentimos. Por eso queremos darle mucha importancia a partir de ahora, ya desde que empezamos en febrero, pero a partir de este programa y sobre todo en mayo, el mes que viene, vamos a darle mucha fuerza a esta sección, porque se llama simplemente Relaciones, porque es un momento de que encuentres, o sea, tenés un lugar donde puedes escribir un mail, puedes postear en Facebook, en nuestra página de Facebook, que es Acercamientos Nocturnos, que te pueden ver casi 100 seguidores, que es como los que tenemos, que después por Twitter en este momento, ahora cuando pasaron 35 minutos de la 1 de la mañana, podés darte a conocer, ¿sí? Sin mentiras, sin filtros, tenga la edad que tengas, sin mentiras, obviando ese chat mentiroso de páginas que lo único que le interesan es tener publicidad o que entre más gente. Bueno, acá no nos interesa eso. Nos interesa que se encuentren y se acerquen personas. No por nada este programa se llama Acercamientos Nocturnos. ¿Sí? Porque queremos que se encuentren ustedes. De la manera que sea. Entonces, aprovechen este espacio. Porque está bueno. Si yo estuviese del otro lado, del lado de ustedes, yo, porque no puedo hacerlo, pero porque estoy acá de este lado del micrófono, pero yo estaría escribiendo todo el tiempo a esta sección, porque hay pocos programas de radio o pocos programas de televisión que son verdaderos, que leen sin filtro, ¿sí?, lo que vos quieras expresar. Y que realmente acá, porque ha pasado que las personas se han conocido, se han formado parejas, se han formado tríos, se han formado fantasías, ¿sí? Esto ha ocurrido en serio, lo podemos comprobar. Entonces, simplemente Relaciones, aprovechenlo. No es una sección más, no es una sección de contactos. Es una sección para que ustedes escriban todo lo que quieran escribir, que la libertad, acá no hay censura. Pongan lo que quieran poner, lo que quieran hacer, desde organizar una orgía hasta encontrar el amor de su vida, como bien dijo Belén, desde ir a dar una vuelta a una plaza hasta llamarse por, no sé, están ahora quieren tener una charla telefónica porque no se pueden dormir. Bueno, es que tenemos las vías de el Twitter, el Facebook, las redes sociales, el chat de la radio, para que lo hagan ahora, ya. ¿Sí? Bueno, algunos lo hicieron. Como Claudio Mont nos escribe: hola, ¿qué tal? Me llamo Claudio Mont, tengo 31 años y vivo en Mar del Plata. Y desde allí los escucho. ¿En Mar del Plata? ¿Qué? Sí. Ya vos, la primera vez que alguien nos escribe en Mar del Plata. Bienvenido. Me recomendó el programa de ustedes, un oyente muy fiel de ustedes. Así, lo estoy. Sí, leo bien. Sí. Martín Montenegro, que nos conocimos por el Facebook. Sí, Martín. Creo que es un seguidor también tuyo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Me dijo: tienen una onda distinta a todo lo que escuché, fíjate. Y le doy la razón y lo felicito. Está bueno darse el tiempo para delirarse con temas cotidianos que nos pasan y que somos tan boludos que le prestamos atención a lo que la sociedad nos marca y no a nuestros deseos. Concuerdo con vos, Martín, ¿eh? Perdón, Claudio. Y justamente hablando de deseos, acudo a una sección que tienen ustedes de relaciones para, en realidad, tomar una relación por la cual no duermo hace semanas y semanas. Les cuento. A ver. Estoy buscando, supongo que quiere decir, porque sucando es un verbo. Sí. Les pedimos que, por favor, no les pedimos acentos, pero que escriban medianamente que se entienda, ¿sí? Estoy buscando a Margarita Karatutinsky. A ver, vamos a repetirlo. Está buscando a Margarita Karatutinsky. Con Y, ¿sí? Claro. Con nombre y apellido, sí. Porque desde hace 6 meses que nos conocimos. Pasamos 10 días increíbles en el verano. Y desde el 15 de febrero no sé nada de ella. Epa. La intensidad con la que vivimos nuestros encuentros se parecían a la de una pareja que se conociese desde hace años, con hijos. En fin, una piel tremenda en todo sentido. Pero se fue. Cambió el número de teléfono y no me contesta los mails. Mm. Y no entiendo por qué. Porque cuando nos despedimos fue un hasta luego. Nos vemos en Buenos Aires cuando vaya yo. Y nunca más la ubiqué. Claro, fue un hasta luego, ¿no? Buenos Aires y nada, ¿no? Nada más. ¿Qué habrá pasado? Dice. ¿Me estará ocultando algo? Tengo una sospecha, Sergio, Belén, equipo, la tengo. Pero no me animo a afirmarla. Es que las últimas veces no nos cuidamos y estará embarazada. Y no se atreve a decírmelo. Yo me hago cargo porque la amo. Sí, la amo, dice, con mucha sí. Ella tiene 19 años. Es mucho más chica que yo. Sergio, Claudio tiene 31. Pero ella es mayor de edad, 19. Así que está bien, no está infringiendo ningún delito, Pero quiero que sepa que me juego por ella y si tengo que dejar todo lo hago. Ojalá por esas casualidades esté escuchando el programa, porque yo junto a Martín hicimos cadena de mails en Mar del y en otras ciudades costeras, dado que ella trabaja de promotora. ¿Cadena de mails hicieron, mirá vos? Bueno, millones de gracias y los voy a estar escuchando. Saludos, Claudio. Postdata. Les dejo este número de teléfono, pero que quede en producción. Uh-huh. Si quieren, pueden dar mi mail al aire, eso sí. El mail de Claudio Mont es claudiomont@live.com. Live se escribe live, copy corta. Bueno, fuerte, ¿eh? Está buscando a Margaret, entonces Karatutinsky, ¿eh? Él cree que estará embarazada. Estas cosas que pasan, ¿eh? Bueno, ojalá que se encuentren, chicos, ¿eh? Para un poco saldar esto, ¿eh? Bueno, a ver, escribió para Simplemente Relaciones Roberto Sin, dice acá. Estimado equipo, buenas noches o buenas madrugadas, como decís vos, Sergio. Sí, bueno. Te cuento quién soy y tal vez me saques. Soy Roberto Sin, el que quería hacer un programa interactivo sobre estética facial, interpreto. No te puedo creer. Soy Roberto Sin, el que quería hacer un programa interactivo sobre estética facial por el canal Metro y lamentablemente no salió por internas estúpidas de la empresa. Tengo que hacer un parate. A ver. Tengo que hacer un parate con esto. Esto es cierto. Yo era productor de canal Metro, que es una señal de cable acá en Argentina, y íbamos a hacer un programa de estética. Un centro de estética. Sí. Y bueno, por esa cuestión de que en ese momento Metro tenía muchos programas de estética. Y resulta que Roberto Sin quería hacer con modelos hombres. Sí. Y no lo dejaban. No sé por qué no permitían que no sean modelos hombres. Bueno, una cosa muy rara que pasó en Metro que nunca entendí. Y yo era el productor de ese programa. ¿Te acordás? Pero tanto el trabajo tuyo como el de Jessica Gómez en su momento, como el de Diego Angeli, fue impecable y aunque haya pasado casi 4 años, espero podamos retomarlo alguna vez. Bueno, ojalá, Roberto, ¿eh? La verdad que me están sorprendiendo con los mails. Me alegro ubicarte por Facebook nuevamente. Mirá, por Facebook. No lo uso mucho. Te he pedido amistad, pero te dejo mi número para que charlemos si querés. En Facebook, en tu cuenta personal, noté que has vuelto con programa propio. Los he escuchado los dos últimos programas, calculo, y me han maravillado por lo simple y relajado y a la vez profundo. Elogio a tu equipo, que te acompaña y muy bien. No sé si te acordás de mi historia personal, pero como sos vos, me atreví a escribirle a una radio y hacerlo público. Tengo 37 años, soy médico cirujano. Doy fe esto, Sí. Vivo para mi trabajo, sobre todo arreglo cuerpos por diversos motivos. Podríamos decir, le doy lo que me piden. No, porque él es cirujano estético, doy fe esto, porque digo, lo conozco. Ya sea por un defecto notable como un contenido, como el ponerse lolas o cola. Yo feliz a la gente, pero durante años me he preguntado, ¿quién me trae felicidad a mí que lo mío en una persona no pasa por la estética? Paradójico, ¿no? Llego a los 37, casi 38, solo, en mi departamento, de tres ambientes, mis peces y mis muebles de roble. Pero tengo un problema. No hay humanos en mi vida. Hay prótesis, implantes, modelos de látex. Pero todo se esfuma muy rápido y siento que mi vida también. No quiero aburrirlos ni deprimirlos, pero busco a una mujer que no se fije en la estética, que se fije en lo que uno puede llegar a ser y mirarlo y no verlo, y quiera gozarlos día a día. Soy una persona estable, con rutinas marcadas, pero necesito, como decía el gran Gustavo Cerati, alguien que sacuda mi cabeza. Y agrego, también mi corazón. Alguien que sacuda mi cabeza. Esto es nada personal, ¿no? Les dejo mi mail y mi teléfono, que lo pueden dar al aire ambos. El mail de Roberto Sin es robertosin@live.com. ¿Sí? Roberto Sin con Z. @live, o sea, live.com. Y el teléfono de Roberto es un teléfono fijo. ¿No se puede dar? ¿No se da? Bueno. Bueno, lo tenemos en producción entonces, Para el que lo quiera lo puede pedir. Para lo que quiera, sí. Gracias y los voy a estar escuchando. Saludos y buena vida. Pone doctor, sí, porque es doctor, Roberto Sin. Bueno, esto es lo que nos ha llegado a Simplemente Relaciones. Aprovechen esta sección, ¿sí? Recuerden, ¿sí? Estamos en pasadas las 2:45. Recuerden, ¿sí? Que tenemos esta sección de Simplemente. Aprovechenla, Insisto con insisto con esto. Fíjense cómo hay una persona que está buscando. Fíjense lo variado. Leímos dos mails. Uno que buscaba a una chica que no se sabe si está embarazada o no. Y alguien que, como Roberto, que yo casualmente lo conozco. Sí, no, yo se los prometo. Acabo de mail porque yo nunca chequeo los mails. Lo chequeé a la producción, o sea, Salomé, y no lo conocía, no sabía que había escrito para acá. Bueno, les recordamos que hasta las 2 de la mañana estamos sorteando entradas, ¿sí? Sí. De nuestra sección de Arte Ya, para La Siesta. La Siesta, con Lucrecia Carrillo. Casa Matriz. Casa Matriz, ¿sí? Para un documental en el Bafisi. En el Bafisi, que se llama Mal del Viento. Mal del Viento. Sí, y para mañana, Es mañana 19, y también repite el 21. Y para Defectos Argentinos. Y para lo que acabamos de sacar, Defectos Argentinos, que es pasado mañana. No, mañana, ya estamos a jueves. Para este viernes a las 23 horas. Ya tenemos a alguien que ya se lo ganó. ¿Sí? Después ya tenemos una ganadora para una de las entradas, que ha elegido una de las entradas. Vos podés elegir lo que querés ir a ver, ¿sí? Hay una oyente que ya eligió ir a ver una de las obras, ¿sí? Uh-huh. Apurate, te quedan menos de 14 minutos, ¿sí? Para elegir, ¿sí? Y además para participar en nuestras consignas, ¿eh? Recordamos entonces nuestra red de comunicación por Twitter, @acercanocturnos, por Facebook nos buscas por Acercamientos Nocturnos. Si nos mandas un correo electrónico, ¿qué haces? ac.nocturnos@gmail.com. Y por supuesto por la página de la radio, cicloperradio.com.ar, por donde nos escuchás, mandanos tus datos verdaderos. Y siendo ya, faltando 14 minutos, estamos con los tiempos muy justitos porque tenemos una sección nueva, casi nueva, que vamos a presentar porque la hemos dejado de lado. Quédense ahí, quédense ahí. Tenemos October and April. Lo tienen de Rasmus. Oh, sí. Ah, Like hate and love, worlds apart. This fatal love was like poison right from the start. Like light and dark, worlds apart. This fatal love was like poison right from the start. Estás en Cíclope Radio, un rayo de elegancia sonora. Perhaps it would be more intriguing if you just let them see if they can discover what it's all about. Secretos. Una palabra que circula por nuestras mentes a diario. Esa cuestión profunda que la tenemos en nuestro pecho y no la podemos decir. Tal vez este sea el momento. Intimidades. Hoy puede ser el momento de quebrar esa barrera. ¿Te animás? Continuamos aquí. Bueno, nos queda poco nos tiempo. Nos queda muy poco tiempo. Pero sí. queremos presentar esta sección. Es una sección que es especial porque todos tenemos un secreto guardado, algo que no lo comentamos nunca, que es nuestro. Es decir, por más que uno esté en pareja, por más que esté uno tenga un amigo de confianza, todas las personas de distintas nacionalidades, de distintos credos, tenemos algo que no decimos y que después que tenemos esa necesidad de cambiar, como dice esta canción increíble de Tears for Fears que tenemos de fondo, este de Woman in Chains, esta mujer en cambio, ¿no? Cuando vos sentís un cambio a partir de que decís algo o que demostrás algo, tal vez para cambiar tu vida. En intimidad este, invitamos a que Acercamientos Nocturnos sea un vehículo para que vos nos comentes vía Facebook, Twitter, vía correo electrónico, al aire sería fabuloso, algo que no se lo comentaste a nadie. Así es, pueden escribirlo y el próximo programa lo leemos al aire en la sección Intimidades. Algo que sea tuyo, algo que sea, a ver, para que se entienda bien, no tiene que ser de otra persona. Es decir, cuando uno dice intimidades, uno cree que es intimidad sexual. Puede ser intimidad sexual, pero puede ser, por ejemplo, yo toda mi vida, espié a mi hermana cómo se cambiaba. Es algo prohibido. Acá los secretos muchas veces son prohibidos y vamos a cortar la barrera de lo prohibido. A ver si te atreves. A ver si... ¿qué puede pasar? ¿Y sabes por qué te desafiamos a esto? Porque no es delito confesar una intimidad. Tal vez, después de que lo decís, eso que tenés guardado... Es más, te lo voy a llevar a algo chiquito, y con esto lo redondeo. Cuando uno está en pareja y deja a alguien o es dejado, uno sabe por qué. Uno lo sabe. Y uno nunca, y esto los invito a que me lo rebatan, porque puedo estar equivocadísimo con lo que estoy diciendo, uno nunca termina de entender por qué lo hizo. Entiende un 95%, pero hay un 5% que se lo guardó. Por ejemplo, a esa persona que dejaste o no, puedes decírsela a través de un programa de radio, a través del Twitter, a través del Facebook. Y ojo, lo decimos nosotros, porque no estás comprometido a que tu voz salga al aire para que no te reconozcan. Lo decimos nosotros, no te das problema. Pero eso te puede sacar una mochila muy pesada que tenés. Sácatela. Porque inclusive hasta puede cambiar tu vida en un instante. Puede ser otra persona. ¿Sí? O sea, es propositivo intimidades. No es que te estamos invadiendo. ¿Sí? Es eso. Eso es intimidades. Y con eso, y con la cortina que estamos inaugurando, a ver, ¿la tenés por ahí cerquita? Porque faltan... nos quedan 3 minutos de programa. 3 minutos. Y a mí me gustaría que cerremos con las consignas. Sí, tenemos unos con los mensajes. ¿Sí? Sí. Porque nos estamos yendo, porque estamos intentando entregar en horario. Intentando. Natacha dice: moriría en una noche de pasión con Sergio. ¿No? ¿Natacha? Sí. No, si es Natacha Epstein, le mando un saludo enorme, Natush. Si sos vos, enorme te mando. Bien, el Tero vuelve a decirnos: perdón, presenta a Belu, que había dicho presentame a Sol, primero sabe mi nombre y después... ¿qué me está diciendo? Pero no opinas sobre la consigna, ¿qué le pasa? El Tero, salida de A4, yo y Belu, y vos y una amiga de Belu. Mis amigas no se prestan a estas cosas. Bueno, que escribe a... No, invitémoslo a que escriba a Simplemente Relaciones. Claro, Tero, escribía Simplemente Relaciones y ahí vemos. Natalia, ¿tiene posibilidad con vos? Con una amiga mía, tal vez. Natalia Pacheco, Recordamos que Natalia le escribió a Sergio. Sí, Natalia. Muy lindo, sí. Dice lo siguiente, atención. Primera salida, bar llamado igual que la canción de Fito Páez. ¿Y La Paz? La Paz. Pará, no, momento. Ah, ya. Yeah. No. ¿Esto le inventaron ustedes esto? No, ¿qué no voy a inventar estas cosas? Natalia, bueno, yo te agradezco mucho, la verdad que me hace sentir muy bien. Sergio, mentí, hacé de cuenta que te acordás porque... No, ¿en serio? Estás matando. No, pero no, en serio, no, y me halaga mucho que me diga eso. ¿De qué hablamos hoy? Hoy hablamos de muchas cosas, pero lo que pienso es esto de si te morís, hoy nos morimos. ¿Qué nos produjo satisfacción hoy? ¿Qué harías en una nueva vida? ¿Qué hicieses diferente a tu vida anterior? Yo haría todo igual, ¿sabes? Porque estoy contenta y todo lo que soy hoy es por todo lo que me fue pasando. Por el flequillo, por todas las cosas que fui diciendo. Eso, para cerrar el tema, digo eso nomás. Ahora, yo te hago una pregunta. Sí. ¿Vos qué forma de morir elegirías? Un tren. ¿Un tren? Sí. ¿Que te atropelle un tren cualquiera? No, hacer un viaje en un tren por Europa y bajarme en una estación. Y, ¿en Europa? Sí, en Europa. Y decidir, cuando el tren arranca, tirarme y que me pise. Hay una película que la chica se tira cuando el tren arrancó. No me sale el nombre, pero bueno, esa quiero que sea mi muerte. Y renacés y solo el flequillo, ¿hay algo más que te quedó? No, nada más, todo lo demás igual. ¿Adolescencia? Igual. No, igual. ¿Novios, novias, amantes, secundaria, carrera? ¿Seguirías siendo actriz? Sí, obvio que sí, sí. ¿Y lo que dijiste de la danza? Insistiría un poquito para la danza, sí. Eso puede ser también. Pero en general dejaría todo como está. Como fue. ¿Algo estético? No, nada. No, y aparte, sí. No, nada de nada. ¿Vos, algo estético? Yo le decía una cosa. A mí me gustaría, si sí, volvieran a hacer. Quiero medir 1.89 o 1.90 como... un tenista como Juan Martín del Potro, que es un gran tenista argentino. ¿Vos querés cambiar todo? Yo quisiera ser más alto, por ejemplo. Ok. No lo puedo hacer porque voy a ser igual. Pero claro. Bueno, lo que sí cambiaría es por ahí que no ir a un colegio industrial y ser actor desde los 15 años como quise ser siempre. Ser locutor como quise ser desde los 16, que no me lo permitieron. Me lo permitieron mucho más tarde. Y tal vez poder elegir un trabajo y poder vivir en otra provincia que no sea la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Elegiría eso. No, bueno. Elegiría eso y porque conozco Buenos Aires y Buenos Aires me atormenta mucho. Me atormenta mucho y creo que Buenos Aires puede tener, o sea, elegiría un lugar intermedio. ¿Sí? Si querés, Agus, te lo digo en vivo, dejaste este fashion, dejá de correrla así, no vamos con eso. ¿Se acabó? Ahí está. Dejala ahí correr hasta que ya no nos quedan nada. Ya está. Segundos. Se nos va. Yo quiero decirles que agradecerles a todos los que nos han escrito por Twitter. Quiero decir que, a ver, tenemos ganadores de para llevar la siesta, ¿sí? Se lo ganó Yara Dutra. Yara Dutra, bueno, este jueves, o sea, hoy mismo, ¿sí? O el otro jueves, porque se termina, No te pases del otro jueves. Decís que venís de parte de Acercamientos Nocturnos y tenés un 50% de descuento en la entrada. Tenés que decir que venís de Acercamientos Nocturnos de Cíclope Radio, ¿sí? En el Teatro La Mueca, ¿sí? Que queda en... ¡Ay, se me fue el...! Córdoba. No, Córdoba al 5300. Ahí está. Córdoba al 5300, ¿sí? La siesta. Después, el Tero se gana la entrada al Bafisi, ¿sí? y para defectos se lo gana Natalia Pacheco. Así que, bueno, por supuesto, todos tienen que decir que vienen de acercamientos nocturnos, ¿sí? Sí. Gracias, Agustín, por estar en los controles. Ojo con los cambios que se vienen de a poquito, ¿eh? Van a escuchar cosas distintas, ¿eh? Gracias, Salomé Sansi, que está con todo en la Matrix, en el Twitter, en el Facebook. Escríbanos para las secciones en la semana. En el mail ac.nocturnos@gmail.com, en el Twitter @acercanocturnos, y por el Facebook búsquennos en las páginas, ponen el me gusta, posteen cuestiones, ¿sí? En acercamientos nocturnos, ¿sí? Muchas gracias, dedicado esto a todo lo que nos vienen siguiendo, a Martín, a todos los oyentes que están pasivos, sean activos, ayúdennos a que esta sea una charla más divertida, más participativa, ¿sí? Muchas gracias, como siempre, a todas las autoridades de Siglo Per Radio, Esto fue Acercamientos Nocturnos. Que tengan un buen fin de semana, sí. Un buen término de semana también, buena vida, buena vibra. Y nos escuchamos el miércoles que viene a las 24 horas después de Nine Miles y este programa. ¡Ay! Con este placer que se terminó, se lo dedico a todos los que quieren lo mejor de mí. Chau, chau. Mi nombre es Sergio Sinsovich. Gracias. A través de Internet, online, las 24 horas de Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas. Está sonando para todos los terrícolas. Ciclope Radio, radio que empuja al cero debe.